Vibra fresh, con un sonido chill. Los meros carneros, del mero Alamo Hills. Nos fuimos por la libre, nos cambiamos en el carril. Con los cuadernos llenos de estilos, llenos de fiestas, momentos chilos. Todavía te acuerdas de aquellos discos. Toda esa moda iba llegando del gringo. Pagos y país, pleitos por mamis. Todos bienvenidos, cholos y rastafaris. Música de Cali, sonando en el party. Quien mató a Notorious, fue tu Paco Daddy. Unos beben, otros prenden. La patrulla los detiene. La locura, lo de siempre. Tajas chulas en paredes, viviendo como se debe. Me importa como sea. Me la rifaré allá afuera. Me importa como sea. Por mi familia y mi escuela. Película, con un elenco que rompe clavículas, con la matrícula en cada partícula, con más excesos que el mismo Calígula. Eché toda la carne al asador, un beso pa'l barrio con mucho amor. Gramos de califa detonan la grifa, al amor rifa, lo juro por Dios. Brindamos con champán, ya no con sidra, porque podemos darnos la gran vida. Vámonos pa' arriba, fumando de la chida. 3, 400 y todos mis kilos. Creando historias, no solo en reels. Andamos bien felipes y con tenis. Auténticos players, viviendo el dream. Solo puros reyes conforman el team. Estamos incendiando la base. Tú sabes cómo.